Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este lunes 25 de mayo de 2015 postelectoral. Ya sabéis todas las noticias y todo lo que ha sucedido con, bueno, pues las elecciones municipales y autonómicas, así que nos voy a marear porque tampoco es nuestro tema. Vamos a hablar de lo que toca del Elche Club de Fútbol, que ha finalizado la liga. Es momento de poner a cada uno en su sitio. Buenas tardes. Momento de notas finales con un Elche Club de Fútbol que se salvó con solvencia y que ha asegurado esa 13ª plaza con 41 puntos, récord de puntuación en primera división en las 21 campañas que ha militado en la máxima categoría, superando los 40 de la pasada campaña. Lógicamente, si extrapolamos los puntos de las temporadas de victorias de 2 a 3 puntos, sería la sexta mejor puntuación tras los 47 de las 74-75, los 46 de las 63-64, los 45 de las 64-65 y los 44 puntos de las 65-66 y 76-77. En todas esas temporadas, evidentemente, no llegó a esos 40 y tantos, pero es un ejemplo de si entonces se hubiesen otorgado 3 puntos por la victoria, que no se daban, como también es cierto que se jugaban menos partidos. Pero el dato es irrefutable: 41 puntos, mayor puntuación de la historia en primera, 13ª posición, mejor posición desde la campaña 76-77. Además, muy equilibrado: 21 puntos en casa y 20 ha conseguido fuera. Con un Jonatas que ha terminado la temporada como el máximo goleador con 14 goles, desde Finaroli en la 76-77, que marcó 16 goles, ningún franjiverde marcaba tantos goles en primera división. Escriba ha empleado un total de 25 futbolistas en liga esta temporada. El que más minutos ha tenido ha sido Damián, con 3.040. El segundo, Jonathan. Son los dos únicos que han pasado de los 3.000 minutos. Y un Fran Escriba que ha cumplido 3 temporadas completas como técnico del Elche, algo que no conseguía ningún entrenador franjiverde desde 1974, cuando lo hizo Roque Olsen desde la 71 hasta la 74. Ya sabéis que el campeón es el Barça, que juega en Champions el Real Madrid, Atlético y Valencia, y que también podría hacerlo el Sevilla, que tiene asegurada la Europa League, pero si gana la final contra el Dnipro, también jugaría Champions. Europa League también asegurada para Villarreal y Atleti de Bilbao. Y recordemos que acompañan al Cordobal a segunda división el Eibar y el Almería. No sé si alguno ha acertado las quinielas, pero lo cierto es que al final, de los 3 ascendidos, 2 no han aguantado. Ni el Eibar, que hizo una espectacular primera vuelta con 27 puntos, ni el Córdoba, que se desfondó en la segunda vuelta. El Almería, que ya no tendrá que estar pendiente de lo que diga el TAS, se queda en segunda división. Recordamos que el Almería fue el equipo que acompañó al Elche en el ascenso hace 2 años y que, bueno, pues ahora mismo el Elche es el único que aguanta el tirón. Bueno, pues vamos a hablar en este lunes de tertulia de esta última jornada de liga, de lo que nos puede deparar el presente y el futuro. ¿Seguirá Escribá? ¿Seguirá Víctor Horta? ¿Se va a solucionar el tema con Hacienda, Seguridad Social y con los jugadores para evitar el descenso administrativo? Pues todo ello aquí y ahora, en Elche en Punta. Abro escaparates y entramos ya con la tertulia. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Solo hasta el 31 de mayo. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil. Concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep.

Eso es la leche, ¿no? Faltaba algo. No, pero que a mí de verdad, yo ojalá pudiese estar 10 jornadas así. O sea, es maravilloso poder ver como la última jornada unos iban, otros venían y tú estás tan tranquilo, ¿no? David Arango, buenas tardes. Buenas tardes. No sufriste, ¿no?, la última jornada. No, y además, a mí toda la vida la última jornada siempre me ha encantado, ¿no? La televisión, la radio, el ver las sensaciones, ¿no?, que tienen todos, ¿no? Y sobre todo esta última jornada fue muy bonita en primera, porque pudieron descender todos, hubieron momentos que todos descendieron y todos se salvaron, ¿no? Y verlo con esa tranquilidad y viendo el partido del Elche hasta medio durmiendo la siesta, que no te llegas a dormir porque ves un Elche que realmente te vuelve a sorprender cómo sale, ¿no?, cómo va por el partido, pero realmente disfrutar de la última jornada, que para mí eso es la fiesta del fútbol. David Marín, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría destacar una cosa, no sé si estáis de acuerdo. Yo recuerdo muchas temporadas el Elche cuando ya ha conseguido el objetivo, que se ha dejado ir, pero por completo. Y es cierto que solo saca un punto de 9, pero es que cómo se las puso el Villarreal, Europa League, cómo se las puso el Atleti, Europa League, y el otro día, pues porque fallaste el penalti, la de Cristian, pero podías haber ganado. Es decir, el Elche ha dignificado un poco, mucho, ¿no?, la profesión hasta el final, y eso es un mérito reconocible. Sí que es verdad que también han ocurrido muchas cosas en estas 3 semanas, incluso en el último partido con la polémica final con Aarón. Y bueno, yo tengo la sensación de que han sido 3 semanas, como decía Nando, de tranquilidad y demás, pero al final, si la liga hubiese terminado en la jornada 34, al Elche pues posiblemente tampoco le hubiese venido mal, porque han ocurrido demasiadas cosas negativas que, por suerte, no han acabado influyendo en el rendimiento del equipo ni en la tabla clasificatoria, porque se ha salvado la categoría con holgura, que es lo que es el objetivo al final que se había marcado el equipo al principio de temporada. La plantilla está llena de vacaciones, por cierto que Pasalic ha sido convocado con Croacia para los partidos ante Gibraltar e Italia. Durísimo, sobre todo Gibraltar. sí, Gibraltar es un duro hueso, va a tener ahí Pasalic, pero bueno es que se cuente con él, demuestra que ha hecho una segunda vuelta realmente fantástica. Os voy a poner el corte, por si no lo escuchaste, y me imagino que sí, sobre Aarón. Nos llamó mucho la atención el enorme cabreo en un partido intrascendente. Os pongo en antecedentes, a Aarón le hacen un penalti, por cierto, un penaltito, y Aarón pues repite un poco la película del día contra el Levante, en el que Jonatas le quita los galones a Lombán, que era el que tenía que lanzar, o el día del Córdoba, que Jonatas se lo hace lo mismo, y en los 3 casos pasa lo mismo: el que quiere lanzar lo que no es el que le toca, lo falla. Bueno, pues esta fue la respuesta de Fran Escribá a esa anécdota de que Aarón le hubiese desobedecido. Sí, pero por desgracia no es una anécdota. Me daba igual que lo hubiera marcado. En el momento que he visto que no obedecía las órdenes, yo he llamado ya a Coro, porque me hubiera dado igual que lo hubiese metido. Para nada ha tenido que ver la sustitución con el fallo. Si lo hubiese metido, iba fuera igual. Ya se lo he dicho a él, que yo igual que no permitiría que un jugador me dijera o qué alineación poner o qué hay que hacer cambios, evidentemente el penalti decido yo quién lo tira. Y si un jugador se lo salta, me da igual, iba fuera. Aunque nos hubiéramos, y si no hubiera tenido cambios, nos hubiéramos quedado con 10. Esas cosas no las voy a permitir. Y ya digo, si hubiéramos hecho los 3 cambios, hubiéramos jugado con 10. Me he pensado muy mucho dejarle sentarse en el banquillo. Lo que me pedía el cuerpo era enviarlo al vestuario. Esas cosas no se las permito. Y la suerte que tiene es que hemos acabado la temporada. Pero desde luego ese tipo de autogestión que se hacen algunos jugadores, yo eso no la permito en mi vestuario. Muy duro, ¿no?, para ser Escribá. No estamos acostumbrados. Bueno, yo creo que es un episodio más para saber pues que Fran Escribá no va a seguir, ¿no? O sea, entre los capitanes, entre tal, esto es una cosa como lo que pasó con Guardiola, ¿no? Cuando ganó las 6 copas que hubo, ¿no? Yo creo que ha cumplido un ciclo, que él mismo yo creo que lo sabe, y que es duro quedarse un año más pues con un equipo que no puede fichar y como está el panorama, ¿no? Creo que es un poco excesivo ya al final de una temporada, pero bueno, él quiere dejar claro que él manda en el vestuario, que las cosas se hacen como él dice, pero creo que, como os he dicho, un pasito más para su adiós. No me revientes las próximas preguntas. Ya te estás adelantando cuando preguntes si va a seguir Escribá o no. Es mi opinión. David, ¿a ti te sorprendió este varapalo que le mete Rapapolvo a Aarón? Muchísimo, realmente muchísimo, más cuando es la última jornada y no te juegas nada más que la honrilla, ¿no?, por así decirlo. Es cierto que tienes razón, el jefe del vestuario es él, pero esas mismas declaraciones no se las vi cuando ocurrió hace 4 meses, ¿no? Quizás las sacas un poquito como dejando caer de cara a la galería donde mi posible destino, donde vaya a ir, que aquí el que manda soy yo, que te estás dejando vender, que quién es el que manda dentro de un vestuario, que me parece lógico. Y luego, cuando te dice que si no hubiera habido cambios, que hubiera jugado con 10, no me lo creo, sinceramente. Pero bueno, creo que tiene razón. En el fondo tiene razón. El que manda es el entrenador, para bien o para mal. Para eso, cuando los resultados van mal, es el primero que se destituye, el que primero se lo cargan. Y se tiene que hacer notar. Es cierto que es la última jornada, pero para una temporada más grandiosa, por así decirlo, en temas extradeportivos y de follones y demás, creo que hemos cumplido desde la primera hasta la última jornada, ¿no? El año que ascendimos siendo campeones desde la primera hasta la última, y este año hemos tenido follones desde la primera hasta la última jornada, ¿no? Con la tontería de un penalti, fíjate, hasta la que hemos liado, ¿no? Pero bueno, creo que en el fondo tiene mucha razón, ¿no? Él es el jefe del vestuario y el que tiene que mandar. Luego hemos sabido y nos han contado varias versiones de gente que estuvo en ese autobús, de que la bronca siguió en el autobús y que lo dejó fino en el autocar a Aaron. Fran Escribá, pero bueno, insisto, eso ya creo que es anécdota porque afortunadamente no había nada en juego. Y Fran Escribá, yo creo que quiso demostrar su autoridad y ya cada uno puede sacar su propia opinión y sus conclusiones. ¿A ti, David, te sorprendieron estas palabras del Mister? A mí me da la sensación de que ha terminado cabreado, por no decir otra palabra malsonante, la temporada y las últimas semanas. Él, que siempre, más o menos a lo largo de los 3 años, creo que había destacado por manejar este tipo de situaciones o este tipo de polémicas con mucha mano izquierda y incluso con cierta comprensión hacia el futbolista, en las últimas semanas, no sé si por lo que ha apuntado ya David Aranda del tema de que vean que soy un entrenador autoritario, que no se me escapa el vestuario, que trato de tener ese control y demás, no sé si es por eso, es una de las opciones, pero sí que da la sensación de que ha terminado la temporada con la fusta, ¿no? Con el palo y la zanahoria, pues ha terminado con el palo después de a lo mejor 3 años tirando más de zanahoria que de palo. Al final, lo que sí que es cierto es que el jefe dentro del vestuario es él. Si él pero eso nunca ha estado en duda. No, ya, pero y además no, él nunca pero se ha caracterizado por sacar el látigo. Yo creo que él siente que en el último mes han ocurrido cosas a sus espaldas que han puesto en duda el tema de esa autoridad dentro del vestuario. En lo de los penaltis ha habido también un cambio, porque yo recuerdo el año pasado que él, en el tema de los penaltis, quizá a lo mejor porque estaba Albacar, que ahí no había duda de quién lo tiraba o quién no, pero yo sí que recuerdo que ha habido un cambio desde la temporada pasada, cuando ya ocurrió una pelea, entre comillas, Damián y Coro para tirar un penalti, lo tiró Damián y lo falló, y desde entonces sí que da la sensación que a lo mejor hasta ese momento en el tema de los penaltis él no se metía excesivamente, y con ese paripé que se montó aquel día, y que este año ya lo hemos visto en otras ocasiones, sí que ha decidido decir, oye, los penaltis los tira, en este caso, Lombán, y los tira Lombán. Y bueno, ha terminado, ya te digo, con haciendo, en mi opinión, cosas raras, ¿no? Pero bueno, el tiempo dirá si, o él explicará si son más raras o menos raras. Por ejemplo, ayer o el sábado jugó Lombán, que estaba percibido de sanción, de una tarjeta amarilla, y no va a poder jugar el primer partido de la temporada que viene. Bueno, no sé hasta qué. Eso sacar quizás ya un poco. Ya, pero no sé. Porque él quiere sacar el equipo más competitivo y entiende que Lombán es más competitivo que Pellegrini, es lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es que vas a perder a un futbolista ya para un partido la temporada que viene por un encuentro en el que no te estás jugando puntos. A mí me parecen, porque por ejemplo Domingo Cisma también estaba en esa situación. Si te sacan amarilla a los dos, ya pierdes a dos futbolistas. Me parece que es un riesgo que no era necesario, bueno, pero y un movimiento un tanto raro. Eso es pensar en la próxima temporada cuando todavía te estás jugando el último partido, que pues endulzarlo con el número de que, oye, has conseguido la mayor puntuación, lo dijo en la previa. Yo eso no. Para mí eso no es. Pero que lo normal hubiese sido. No pienso más allá. Pero lo normal hubiese sido, oye, reservar jugadores para el partido de liga. Yo no lo veo, no, de verdad. No. Pues a mí lo lógico me hubiese parecido que hubiese jugado Pellegrín y no te arriesgas a. Si Escribá tuviese al 100% seguro que iba a jugar la próxima temporada, dudo mucho que hubiese. Pero es que yo siempre he dicho que no piensa en el siguiente partido y menos el de la próxima temporada. Bueno, piensa en ese. Eso también lo puedo decir. Escucha, esto no tiene molla. La molla está en si va a seguir Fran Escribá, que esa es la pregunta que ahora mismo se hace todo el mundo, porque de su continuidad o no va a depender cosas tan importantes como, por ejemplo, estamos diciendo ya dos semanas que Damián no va a seguir, a lo mejor Damián sí sigue. Estamos diciendo que Eduard Baker le va a rescindir el contrato, a lo mejor no se lo rescinden. Claro, todo va a depender de si Fran Escribá se sienta por cuarta temporada consecutiva en el banquillo. Tú dices, Nando, que crees que no. No, yo creo que la directiva tiene otra patata caliente ahí, ¿no? Lo que tiene que hacer es, cuanto antes, saber con quién va a contar, porque si, claro, si el entrenador no quiere o la directiva no quiere, que la directiva en este caso, igual que la afición, está de acuerdo en que siga, pues ahí va a tener un problema. Pero yo, todo lo que veo, todo lo que se hace, todo lo que oigo y mi punto de vista así en general, yo pienso que no va a seguir. Creo que Fran Escribá ha hecho méritos suficientes quizá para agotar ya el crédito aquí y poder ir a otro equipo. Quizás si las circunstancias hubiesen sido otras, en que todo hubiese sido de otra manera, porque él siempre ha dicho que él quería ver al Elche crecer, que era un equipo que podía crecer mucho, y sí que es cierto que lo podía hacer, pero ahora con todo esto que ha pasado, que no más se van a poder firmar futbolistas, con todo esto de los capitanes y con todas las cosas que parece ser se están viendo, yo bajo mi punto de vista creo que no va a seguir. Aranda. Yo creo, estoy con Nando, creo que, ojalá me equivoque, ¿vale? Porque creo, como aficionado, que gran parte de este éxito, por no decirte, a lo mejor, te voy a poner un porcentaje muy alto, pero un 90% de este éxito de estos 3 años, yo se lo he hecho a Fran Escribá, ¿no? Pero creo que, lamentablemente, a nivel deportivo o para la institución, incluso hasta para la propia campaña de abonos, creo que no va a seguir, ¿no? Imaginaros cómo sería una campaña de abonos simplemente poner la cara de Fran Escribá, ¿no? Sería un pelotazo tremendo. Pero bueno, creo que no va a seguir. A nivel personal lo puedo entender. Creo que ha conseguido 3 años maravillosos aquí en Elche. Siendo realista y siendo conscientes de la realidad de la que tú eres, que eres el Elche, no vas a conseguir más. Que en el peor de los casos, haciéndolo muy bien, vas a igualar, no vas a mejorar. Y sobre todo con el futuro que nos espera el año que viene, una temporada muy, muy, muy difícil. Y creo que él ya se siente traicionado por todo el mundo, ¿no? Pero no por los nuevos gestores. Por los nuevos gestores no, porque a lo mejor no les ha dado tiempo, pero cuando tú ya llenas el vaso, ya por mucho que te lo quieran maquillar, tú estás muy quemado. El bosque está quemado, no puede crecer otra vez la hierba, no hay raíz, todo se ha podrido, ¿no? La anterior junta directiva, en la que tú quizás el último año defendiste esa capa y espada, hasta que viste que realmente te habías topado contra un muro de hormigón. Los jugadores, sobre todo en algún caso en concreto, lo ha fallado. Por un lado, él sabe que hay 3 grupos dentro del vestuario y casi se siente muy solo. Lo único que tiene es el cariño de la afición, ¿no? Pero realmente le reconforta, pero no le vale para un proyecto de futuro. Que es cierto que la nueva directiva, me consta que lo van a intentar, que él se quede y convencerle, ¿no? Pero dado el futuro que tenemos a nivel con el tema de fichajes y demás, y con lo quemado que uno está y lo que uno ya ha conseguido, yo siempre soy partidario de que una retirada a tiempo siempre es una victoria, aunque para el Elche Club de Fútbol, que es lo que a mí me interesa, creo que no es positivo. Uh-huh. Pero igual que yo vi perfecto que Guardiola se fuera al Barcelona después de conseguir las 6 copas, porque haciéndolo extraordinariamente bien solamente vas a igualar, nunca vas a mejorar. Y siempre tienen la opción de poder perder, ¿no? Hay que ver solamente el entrenador de Eibar. 3 años maravillosos, una primera vuelta espectacular y en la segunda vuelta solamente ganas un partido. Al final, ¿qué haces? Toda tu trayectoria la hundes en eso, en que te has ido al vestuario, no has sabido cambiar, no has estado a la altura. Manchas un nombre después de mucho sacrificio y mucho trabajo, ¿no? Y creo que, ojalá me equivoque, pero Fran Escribá no va a continuar. El club tiene 93 años de historia, han pasado muy buenos entrenadores, regulares y otros peores, o por las circunstancias, pero es el momento de quizás va a ser una temporada nueva en todo, y quizás nos venga bien a todos cambiar el chip y empezar de cero, ¿no? Mentalizarnos de que somos el Elche en una situación muy, muy difícil, y que hay que empezar de cero y con una nueva ilusión, ¿no? Tanto creo que va a venir bien a nivel de vestuario, incluso hasta a nivel de entidad, no tanto a nivel de campaña de abonos, pero creo que empezar de cero va a ser positivo. Porque al final siempre iba a aflorar el pasado y creo que no. Espero que no te esté escuchando, porque si no lo acabas de convencer para que no venga. Pues. No, se trata de lo que yo hacía a nivel personal y se trata de la realidad que hay. Ya, ¿no? Ya, ya. Entonces, Antes hemos dicho que Pašalić ha sido convocado con Croacia para los partidos ante Gibraltar e Italia, y también comentamos que Titon vuelve a la selección polaca para los encuentros entre Georgia y Grecia. Jugadores que lo han hecho francamente bien y por eso están siendo seguidos por sus entrenadores y tienen ese premio. David, ¿tú lo tienes también tan claro como tu socio David y como Nando? Por desgracia, sí. Yo creo que Escrivá es un entrenador de proyectos. Su ilusión en el Elche supongo que sería la de que el proyecto avanzase, y ahora mismo, de cara a la temporada que viene, creo que el proyecto no tiene pinta de avanzar. Para empezar, que no sabes en qué categoría vas a estar, seguro, a día de hoy no lo tienes seguro. Y para continuar, no sabes qué plantilla vas a poder hacer. Imagino que la ilusión de Fran Escrivá era ir dando saltos, ¿no? El año pasado se terminó consiguiendo la permanencia con sufrimiento, pero con una jornada de antelación. Este año ha saltado al puesto número 13 con tres jornadas de antelación. Dijo en rueda de prensa, la última previa al partido ya, que considera que si no hubiese habido todos los problemas que hubo para configurar la plantilla y demás, la dirección deportiva le podría haber dado un equipo para pelear por entrar en puestos europeos, y por lo tanto, viendo o preveyendo, mejor dicho, lo que va a ocurrir de cara a la próxima temporada, si tiene ofertas, creo que va a ser muy difícil que se pueda convencer para quedarse en el Elche. Otra cosa es que no tenga ofertas que le mejoren lo que tiene aquí, pero dada la trayectoria que ha tenido en los tres últimos años, pues cuesta creer, muy malo tendría que ser su representante para que no le consiguiese encontrar en España o fuera de España un banquillo más apetecible. Hablo en lo deportivo y hablo en cuanto al proyecto, que el que tendría en el Elche. Que tenemos que ser un poco fríos en ese sentido, ¿no? Y pensar también en lo que le puede poner encima otro equipo, otro club, a Fran Escrivá de cara a la temporada que viene y de cara también al futuro, y en lo que le puede poner el Elche. Cuando digo lo que le puede poner, no es no nos gustaría o queremos o tenemos la ilusión de que no se sancione al club con lo de los fichajes. Esa ilusión la tenemos todos, estoy convencido de que Escrivá es el primero que también tiene esa ilusión, pero luego la realidad puede ser otra. La realidad puede ser que el Elche va a ser el equipo que compita en peores condiciones dentro del mercado de fichajes en veraniego, que si este año han habido 20 fichas, la temporada que viene podría darse la situación de que haya 18 fichas, y ahí yo entiendo pues que el entrenador diga, pues si tengo la oferta de este club o de aquel club o de este otro club que va a jugar en Europa la temporada que viene o que va a hacer un proyecto para conseguir ser un equipo competitivo a partir de la temporada que viene, pues entiendo que el entrenador prefiera abandonar. Además, como ya han apuntado tanto Nando como David, en el momento ideal, ¿no? Después de tres años en los que ha cumplido siempre con nota el objetivo que se le han puesto. Pues verdaderamente estoy con vosotros. Yo ya llevo pensando días que Fran Escrivá no va a continuar, por muchos motivos, los que habéis apuntado vosotros, porque además salir ahora sería inteligente. Sales por la puerta grande, venerado, vamos, estatua en la glorieta, y sabes que tiene las puertas abiertas siempre. Eso es lo primero. Pero claro, eso nos deja un panorama desolador. Entre que se va el mago que ha sido capaz de sacar rendimiento a plantillas discretas, o sea, te quedas sin ese mago, y que en teoría vamos a ser el equipo que en peores condiciones vamos a competir si finalmente se confirma la sanción de la Liga, nos deja un panorama, a ver, no voy a decir desolador, que he dicho antes, pero sí cuanto menos angustioso. Y todo esto suponiendo y esperando que se cumplan las palabras de Anguissa y de Daniel Rubio de que el tema de Hacienda se solucione definitivamente el jueves y nos quedemos en primera. Pero ¿cómo te quedas en primera? Ya sé que la vida sigue, que tarde o temprano estaba claro que Escrivá se iba a ir. Si se va a Escrivá, yo creo también Víctor Horta se va a marchar, ahora os lo pregunto. Pero claro, el panorama, si la Liga no te deja fichar como al resto... Ahora, si te deja fichar como al resto, yo sé que esto es un punto y aparte, y el Elche es una plaza fantástica con una capacidad extraordinaria, y si se pone bien el ojo en un buen entrenador, ya sé que va a ser comparado, como sé que va a ser comparado el delantero que venga a sustituir a Jonatas. Pero claro, es que hemos tenido el mejor entrenador casi de la historia y al mejor delantero de los últimos 40 años en primera división. Entonces, las comparaciones, ya sé que son odiosas, pero van a ser, por desgracia, inevitables. Pero a mí lo que me gustaría saber es si el Elche, sin Escribá, sin Jonathan, sin Víctor Horta, y quedándose en primera, y con el tema de la Liga ahí, va a ser capaz de competir de verdad, o ya cerramos el chiringuito y nos vemos en segunda en el primer partido. Esa es la pregunta. Hemos hablado de Escribá. Todos lo tenemos claro que, salvo sorpresa, no va a seguir. ¿Y Víctor Horta? ¿Va a seguir? ¿Nando? Yo pienso lo mismo, ¿no? Yo creo que se le contrató con una serie de cosas que tenía que hacer y le dejaron ya en agosto a mitad de su trabajo, ¿no? Es decir, a partir de ahí, que ya no puedes hacer nada, palos que le han dado por todos los sitios, él ha salido de vez en cuando a defenderse y viendo también el panorama que tiene ahora, porque tú puedes haber visto muchos futbolistas. O sea, claro, aquí hay otra cosa, que tú has visto muchos futbolistas que a lo mejor ahora te pueden valer. ¿Los puedes traer o no los puedes traer? El trabajo que han hecho puede valer para cualquier otro equipo. Eso ya lo digo. Pero claro, si tú quieres irte, al final te vas a ir. O sea, ¿quién te va a decir que no? ¿Te van a obligar? O sea, ¿tú crees que un presidente que viene te va a obligar a decir que te quedes? Yo creo que cada uno tendrá su conciencia. Pienso que no va a continuar nadie. Y lo que tiene que hacer... ¿Nadie? ¿A qué te refieres con nadie? A cuanto a tema... ¿La dirección deportiva? La dirección deportiva y en cuanto a tema de entrenador. Tendrán que arreglarlo rápido para tener tiempo de ver opciones, igual que vino Fran Escribá, y no lo conocía tampoco nadie porque había sido segundo. O sea, sí lo conocían, ¿no? Pero había sido segundo, no había sido primero, sí, para... Era una incógnita. Pues puede venir otra persona. El problema para mí, el mayor hándicap, es que no pueda firmar, más que pueda venir un entrenador o otro. Es decir, porque entrenadores hay muchos. Tenemos ahora a Fran Escribá, que lo ha hecho tan bien que parece que ya no haya ninguno más. Uh-huh. Pues hay muchísimos, ¿no? Lo que pasa es que tienes que acertar en poder traer a esa gente, que si no puedes firmar va a ser dificilísimo. Tendrás que mirar a gente en segunda división, que a lo mejor son futbolistas yo pienso que muchos de los futbolistas que hay en segunda pueden jugar en primera. Porque incluso ha habido muchos futbolistas en segunda B que han ido subiendo con sus equipos y han jugado en primera y han sido los mejores. ¿Cómo nos mantuvimos el primer año? Por eso, jugadores de segunda. Por eso te digo, ¿no? Que son, que bueno, yo quizá eso sea lo de menos. Lo que hay que hacer es rápido lo que tenga que hacer, que sea ya. O sea, no puedes esperar un mes a ver si se va o no se van. Tienes que hacerlo rápido. Si te vas a quedar, bien. No te vas a quedar, no, tiene que ser esta semana. Deja paso que haya gente que pueda trabajar. Tiene que cada ser uno en sus parcelas. Tiene que ser esta semana. Si además se quiere presentar ya la campaña de bonos, tú tienes que presentar un proyecto. Sí, pero bueno, que el fútbol no se termina aquí. Que, está claro. Que el Barcelona se fue Guardiola y ha venido otro y mira, y ganó la Liga al primero y en el Atleti, en el Madrid y en el Almería y en cualquier equipo. O sea, en esos equipos es más fácil con Iniesta, Messi ya, bueno, y compañía. A ver, lo que me refiero es que entrenadores hay, pero tienes que tener tiempo para poder, durante 2 meses o 2 meses y medio, poder trabajar. Aranda, Víctor Horta. Igual que lo de Fran Escribá, tengo la pequeña duda de que él se pueda quedar. En lo de Víctor Horta, yo creo que estoy al 100% de que se va, ¿no? Y además, lo está dejando caer en petit comité y no tan petit comité, ¿no? Pero bueno, quiere irse, está loco por irse, no quiere continuar. Y al final, como dice Nando, ¿no? Cuando una persona se quiere ir es como un futbolista. Cuando un futbolista no quiere jugar en un equipo, al final se va. Pero digo yo, quiere irse. Pero sea porque tiene algo mejor. Porque vamos, el Elche tampoco es la birria más birriosa del barrio. O porque el Elche es una plaza de primera división con un pedazo de afición, estadio y ciudad, que no es tan malo. Lo que pasa es que yo puedo entender que Jonathan se vaya porque tiene un club de superior categoría. Lo entiendo en Fran Escribá. Pero ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo tiene aquí ofertas? El problema de Víctor Horta es que quizás... No se me malinterprete, ¿vale? Pero no se vea capacitado o con ganas o con fuerzas para el proyecto que se avecina, ¿no? En teoría es un proyecto... Sí que es verdad que tenemos un campo maravilloso, una afición maravillosa, todo lo demás, ¿vale? Pero en teoría no puedes fichar. Tienes un límite presupuestario de 150.000 euros. Uh-huh. Y además creo que son brutos, no netos. En teoría tienes que acertar con un nuevo entrenador. En teoría, lo fácil... Y vamos a ser sinceros, es fracasar en ese puesto. Víctor Horta este año me consta que lo ha pasado mal. Y él, como casi todos los que estamos aquí sentados, en Navidad nos veíamos descendidos y casi desolados. Él se ve ahora mismo, ha visto la llama abierta con el número 13. Salvados hace prácticamente un mes, posición número 13. Y él ahora mismo creo que no se ve ni con ganas ni capacitado para eso. Ahora sí que es cierto que necesitas... el típico ojeador o el típico secretario técnico, llamarlo como queráis llamarlo, pero que patee mucho la segunda división, pero no española. Tienes que recorrer mucho Alemania, tienes que recorrer mucho Francia, tienes que recorrer mucho Italia, pero tienes que ir a jugadores de segunda división. Faisal, Víctor, han venido en segunda. Uno del Zaragoza, otro pero de el problema es que aparte de que te vengan de segunda división, tienen que amoldarse al presupuesto que a ti te marca la Liga de Fútbol. Sí, ese es un hándicap importante. Eso es lo que tenemos que ser realistas. Tienes que intentar convencer a jugadores muy buenos, que tengan una gran proyección, pero que no superen ese presupuesto. Porque tú ahora mismo me dices, bueno, es que Leo Messi es un figura, un fuera de serie, está jugando en segunda división. Pero no va a querer cobrar. Rubén Castro no va a querer cobrar 150.000 euros. Jorge Molina en el Betis no va a querer cobrar 150.000 euros. Son jugadores muy buenos. Pero son futbolistas, tampoco pero, te los podrías traer, aunque pero tuviese ya tienes presupuesto. Ya tienes un decir, hándicap ahí, ¿me entiendes? No, pero hay mucha gente en segunda división que no es que pagaría por jugar en primera, pero que le gustaría a lo mejor alguna vez en su vida jugar en primera división, y esos son los futbolistas que tienes que coger. Al caso de Cifuentes, al caso del chico este que fichaste la semana pasada, que tengan la ilusión de jugar en primera división, que hayan hecho una gran temporada o tengan una buena trayectoria, que sean una duda, porque realmente estos jugadores son una duda, pero también esa duda te equivale al presupuesto que tú le puedes pagar. A ver, chicos, que nos quedamos sin tiempo. David, faltabas tú por Víctor Horta. No, yo creo que lo han explicado bien ellos dos. Al final, y como ya ha apuntado Aranda, depende más de la fuerza con la que se vea Víctor Horta. Él siempre ha dicho que se considera una persona muy optimista y muy echado para adelante. Y bueno, si se ve con capacidad, y lo que hemos dicho en el mismo caso que Escriba, si no tiene otra cosa que le mejore lo que tiene aquí, al final estamos pintando la situación como malísima, pero a día de hoy yo creo que hay muchos equipos, quitando 19 equipos, que se, o bueno, 17, ¿no? Porque faltan dos por ascender, hay 10, quitando 17 equipos. Se cambiarían por la situación que tiene actualmente el Elche Club de Fútbol, que es la de ser un equipo de primera división. Pero sí que es cierto que bueno, yo puedo entender que Víctor Horta, después de un año tan duro como el que ha tenido, pues pueda arrojar la toalla un poco así, entre comillas. También entendería todo lo contrario, que llegase y dijese, bueno, aquí a mí me han contratado para sacar esto adelante, he firmado 3 años de contrato y voy a cumplir mi contrato. Yo me pongo en las dos posiciones, entendería tanto lo uno como lo otro. Yo espero que bueno, que ese desánimo que ha apuntado Aranda, pues que lo tenemos todos, porque todos estamos así un poco aplatanados, porque no sabemos cuál va a ser la situación en la que va a estar el Elche el año que viene, pues se le pase. Y al final yo creo que ha demostrado que puede ser un director deportivo muy competente para primera división. Yo apunto dos motivos por los que pueda también no seguir, además de los que habéis dicho vosotros. Bueno, y otro que apunto yo es que no sé cómo le habrá sentado, o sea, Juan Anguix es el presidente, pero sabemos también que es una persona que le gusta estar... Pues ya me ha chafado un motivo. Claro, o sea, no, eso no sé cómo sentará. Claro, o sea, Juan Anguix le gusta estar ahí, aunque no sea ahí, que no se haga... Y él fichó pues, al míster, a Carles Gil, en fin, claro, ese es un motivo. Tener autonomía total la tendría con Juan Anguix, y el otro, a lo mejor al club hasta le puede venir bien deshacerse de una dirección deportiva que le cuesta un pastón, porque no solo Víctor Horta, sino todos sus ojeadores, que son 15 o 20. Entonces, pero claro, es que esto es contraproducente. Si te deshaces de una buena dirección deportiva, entendemos que es buena, entonces no das pasos al frente, no creces. O sea, a veces lo barato sale caro, y en este caso lo caro sale barato. Si te quedas en primera división, pagar 2 millones de euros a una dirección deportiva es barato, porque los ingresos son superiores a los 30. Hay que hacer copia de seguridad de los ordenadores de la dirección deportiva, por si acaso. Que no se lo lleven. Bueno, que tendríamos tertulia para dar y vender, así que lo vamos a dejar aquí. Igual, si me apetece, el lunes os vuelvo a llamar, aunque fastidie, que no estáis de vacaciones hasta julio o agosto. Bueno, gracias, Nando. Venga, gracias. David Aranda. Gracias, David Marín. Lo dejamos aquí. Más deporte a las 7 en el remate con Eloy Lizerán. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.